días y sueños. Dolor, solo queda dolor al saber que se fue y que otro amor hoy es su dueño.